y que tu mente no volviera a ser la misma. No te has fijado en el tiempo malgastado, metiéndote veneno y tu sangre intoxicado. Te has ocultado, has mentido y engañado, olvidaste a tu familia y a todos tus hermanos. Hago un llamado para tu reflexión, conmigo la letra de mi canción. Hago un llamado para tu redención, camina conmigo con falla, amelo. Cree en ti misma, abandona el sufrimiento, amiga te contra sí. Y en las entradas y salidas de estos tiempos, pura bendición sentirás lo que siento. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Muy buenas noches, gente. Esto es Patas para Arriba aquí en FM Country 91.9. Hola, Sabri. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Gracias por escucharnos. Sí, la verdad, ¿cuánto les debemos? Y ya, una suma importante, ¿eh? Gracias a la gente que nos estuvo aguantando el viernes pasado. Sí, gracias a toda la gente que llamó, que mandó mensajitos. Hola. Hola, ¿cómo te va? ¿Te acordaste? Sí, vine, estoy acá sentado. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Vos? Uf, la verdad que no me puedo quejar, mejor imposible. ¿Vos, Sabri? Bien, bárbaro, gracias. La verdad que Sabri se ha venido una vez más muy linda, sí. Con modelito. ¿Qué onda? ¿Vos te comprás una ropa acá? Los viernes estrenás ropa, ¿no? Por supuesto. Vos, esta ropa nunca te la vi. La estreno para venir acá. Muy bien, muy bien. Mostrala entonces, a ver. Mamá. Y Agus, bueno, por suerte hoy no se quedó en calzoncillos porque no hace tanto calor. No, sí. ¿Cómo estás de la ¿qué tenías? ¿Hongos tenía? Hongos, sí. Sí, pobre. La verdad, gracias a Dios, se me fueron. La madre le pasó la pomadita. Gracias. Y a las manos. Bueno, gente, necesitamos de su llamado. Necesitamos que ustedes se comuniquen con nosotros, porque este programa lo hacemos entre todos. Y si no, vamos a poder hacer cualquier cosa. Vamos a llegar a hacer cualquier cosa si ustedes no se comunican con nosotros. Acuérdense, el teléfono de la radio 492-869, 492-869. Y también pueden mandarnos mensajitos, ¿no? Sí, así es, al 011-15-5891-6708. 011-15-5891-6708 para mesa. Perdón, no quise pisarte, Sabri. Y también pueden entrar a nuestra página web, ¿no, Agus? Sí, así es, pueden entrar a www.dolvisoscultura.com.ar. ¿Para qué repito, Jare? www.dolvisoscultura.com.ar. Ahí está. Muy bien, muy bien. ¿Qué les parece si vamos a escuchar otro tema? Vamos a vender un poquito el programa antes. Dale. Mejor oferta, a ver. Sí, vamos a vender. ¿Qué vamos a tener hoy en Patas para Arriba? A ver, Sabri. Bueno, mira, se viene el Día del Niño. Acá en la radio está lleno de pendejos. Vamos a hacerlos hablar un poquito, que quieren saludar, mandar bueno, saludos. Está bien, Sabri, pero tengo que conducir, perdóname. Ay, sí, Jar, es verdad, disculpa. Somos unos chicos. Todos tenemos un niño adentro. También hoy vamos a compartir las mejores noticias. Las noticias más locas, las noticias más bizarras en Mundo Triste Bizarro. Por supuesto. Hoy, ¿qué estrenamos? ¿Estrenamos algo? ¿Cómo? ¿Qué estrenamos? Yo estreno zapatillas, ahí me compré, la verdad, muy linda. Muy linda, muy linda, muy linda. El primer capítulo de... El primer capítulo de... Ah, ¿Cómo se llama? ¿Pasión de Gavilanes? No, ¿cómo era? ¿Valientes? No, es algo parecido, ¿no? ¿Cómo era? No? ¿Viene por ahí? No me acuerdo. Ay, ¿qué, está, ¿qué estamos el haciendo? El asesinato de Vittorio Calzone. ¡Ahí está! ¡Nuestro radioteatro! ¡Es verdad! Hoy estrenamos el primer radioteatro de Patas para Arriba. El primer capítulo de El asesinato de Vittorio Calzonetti. Parece que es un policial, no sé qué onda. Vimos algunos carteles en la calle. No, sí, se viene bravo, Se viene, se viene bravo, parece. Guarda. Así que bueno, hoy vamos a compartir eso. Y también vamos a tener, bueno, como siempre, vamos a tener un pegate, una leída. Vamos a leer algo. Y tenemos una entrevista. ¿Una entrevista a quién, Agus? Te agarramos. Ah, perdón, estaba en otra cosa. Hoy hacemos una entrevista con Fracaso Social. Así es. Muy bien, a los chicos de Fracaso Social que ya deben estar viniendo a la radio. Hoy vamos a compartir una entrevista y vamos a compartir también su música. Vamos a escucharlos un poquito, charlar con ellos. Bueno, todo eso, tenemos algo más. Y bueno, algo que se vaya, vaya surgiendo en algún momento. Y por supuesto necesitamos a ustedes. Vamos, llamen 492-869, es el teléfono de la radio. La vida se nos va. Otra esperanza. Continuamos aquí en la 91.9, esto es Pata para Arriba, gente. El programa producido por Espacio El Círculo. Entren a nuestra página web si quieren participar del programa, si tienen una banda, quieren agregar algún evento, o mandar info simplemente, o quieren venir acá a la radio, quieren hablar, quieren suplantarnos, porque lo pueden hacer mucho mejor que seguramente, lo van a hacer mucho mejor que nosotros. Pueden entrar a nuestra página web www.delvisocultura.com.ar. Voy a dejar. Llegó el momento, justamente les estaba diciendo que si tienen algún evento para publicar en nuestra agenda, la agenda no solamente es una agenda que publicamos en nuestra página web www.delvisocultura.com.ar. No me sale ese es el problema. Te entendemos. Tengo que abrir más la boca. www.delvisocultura.com.ar. Está Charlie acá, lo acabo de ver. Charlie, vení. No, que venga, vení, Charlie, un poquito. Vení, dale. No quiero venir. ¿Por qué? Tímido. Pasá. No, dice que va a estar en la novela. No, no me digas. ¿Qué te haces el tímido si vos antes? Lo que me parece raro es que... Está como alejado. Está distanciado. de Gustavo. Pues yo me acuerdo que, les cuento, gente, ustedes seguramente no deben saber, porque antes teníamos un programa hace muchos años que no escuchaba mucho nadie, tiempo. Como ahora, digamos. Que les fue de bien. Nos fue muy bien, realmente. Nos han echado. Sí, sí. Hicimos bueno. grandes amigos, ¿no? Hay misa esa hora. Nos reemplazaron pero bueno, por ¿qué misa. ¿Qué pasó? Claro, ¿qué pasó? Bueno, ahí estaba Charlie, y la verdad que Charlie es un compañero nuestro realmente que bueno, que es una masa. Es divino. Es divino, y que tenía mucha afinidad con Gustavo, pero bueno, ahora está un poquito alejado. Sí, no sé qué hubo ahí, una historia media rara. No sí. sé, no sé. Vamos a averiguar aquí en los expedientes secretos de la radio. Wow. Buena. Pues muy bien, y que bueno, estuviera ensayado. Dejémonos de boludeces, chicos. Les estaba diciendo que la agenda, ustedes mandan info y pueden aparecer en nuestra página www.delvisocultura.com.ar y también puede aparecer en la agenda de nuestro programa todos los viernes de 2022 aquí en la 91.9. Así es. Empezamos entonces con la Empecemos agenda. Empecemos con la agenda, Sabri, viernes dale. 7 de agosto, o sea, hoy a las 11. ¿Qué tenemos hoy? Vale todo, raticidio General Chaos en... Muni. Sí, no sé, Muni está bien, el Muni. Sí, en lo de Muni, Valparaíso. 1677 a 6 cuadras de Estación Gran Bus. Mañana, 8 de agosto de 2009 a las 17 horas. Ah, bueno. Acá te quiero ver. No, en no, inglés, ¿no? No, está Hay algunas cosas que están en inglés. Terminaste gente. Primer grado y tenés que hablar en inglés, mira. Bueno, los Running Potatoes. Running. Bueno, Running Potato. Bueno, los de Running Potato o los de Running Potato, les pido disculpa que no lo pronuncie bien, pero bueno, ustedes saben que soy bastante malo para... Bueno, soy malo para el de castellano, imagínate no, para el imagínate. Inglés. Bueno, Running Potato, las plantas no pecan, piquete de ojos, make no sense, nothing visage, pequeño ser, exin, scabaru. More than cheese. Ese lo sabía. Ah, ¿cómo es? More than cheese. Perdón, gente. Lo estoy haciendo mal, discúlpenme. More than cheese. Y bueno, si no, entren a la página de luisocultura.com.ar y ahí está, ahí va a estar escrito y lo van a poder leer porque lo estoy haciendo realmente muy mal. ¿Dónde se van a estar presentando? En Lanús, en Grubeland and Drums, en Hipólito Yrigoyen 2166. Ahí van a estar, bueno, entre todos, La Planta No Peca, son unos amigos que, bueno, que nos vamos a invitar en algún momento para que vengan acá sí, a la radio. Vengan. Nos gustaría Estaría mucho. Bueno. Bueno, mientras tanto, mañana a las 6 de la tarde se va a presentar a mis espaldas. No, acá atrás, ¿eh? Se llama a mis espaldas. Ojo con lo que piensas Digo, del otro lado, por acá? Favor. Nos estamos liberando. Y bueno, lo tenía que decir. Bueno, se presenta a mis espaldas, Vos Me Fallaste, Nuestra Esencia y En Pie de Guerra. ¿En dónde? En Muñón, Valparaíso y Ricardo Rojas, Gran Bur. Esto es en Muñón. Esto es lo del Muni. ¿Se llama Muñón? No sé por qué. Sí, no sé por qué está así. Yo lo conozco como el Muni. Sí, a mí me parecía que también. Bueno, también a las 7, Carajo Fuerte Apache Rencore en el Deportivo de Escobar. Colón 533 en Escobar. A las 22 horas de mañana, sábado 8 de agosto de 2009... se va a estar presentando Viejo Surco con Blues Motel. ¿En dónde? En Ruta 26 Rock. En Ruta 26, 1343 en Delviso. Mientras que a las 23 horas, de Garcas, mira vos qué lindo de nombre, ¿eh? Doctor Baraca, Cuatro Clavos, BTE y uno más, se van a presentar en El Monarca, Avenida Presidente Perón, 6920, frente a la estación Martín Coronado, Ferrocarril Urquiza. Ojo que también a las 11 está Sal Demonio, en Gerald Rock, Ruiseñor 1155 en Sabio. Y a las 23:59, ni un minuto más ni un minuto menos, va a estar presentándose la gente de Pecado Original. ¿En dónde? En el Club Flandria de Luján. Esto fue el sábado 8 de agosto. Mientras que el domingo 9 se va a presentar a las 19 horas, Cine en la Biblio. Perdón, me trabé porque no entiendo nada de lo que dice acá. Lo siento, Cine en la Biblia. Los 400 golpes, perdón. La película somos los malos. 400 golpes. Ya somos malos. En la malos. Biblioteca Estamos Popular. Estamos haciendo una agenda mala, además, ¿no? Y sí, bueno. Che. Me quiero ir. No, no te vayas, por favor. Se van a presentar en la Biblioteca Popular en Hipólito Yrigoyen 514, esquina... Ameguino. Nombre que me pusieron. Esquina Ameguino, Belén de Escobar. La gente de la Biblioteca Popular, que son unos amigos, le mandamos un saludo muy grande. Sí, un saludo grande. No debe estar escuchando. Que bueno, se hacen muchas actividades muy copadas. Bueno, cine, como estamos presentando en este momento. También se hacen recitales acústicos, talleres. Y por supuesto, sí, está libros. Buenísimo. Por supuesto, hay libros, sí. Para apoyar realmente. Es un lugar muy bueno y que cada vez que vamos nos reciben con los brazos abiertos. Esto es en Escobar. A pesar de todo, esto es en Escobar. Vamos a repetir la dirección, es en Hipólito Yrigoyen, 514, esquina Meguino, en Belén de Escobar. Bueno, gente, si... ¿Quieres decir algo pronto? Sí, discúlpenme, quiero hacer una campaña a partir de ahora para eliminar las calles complicadas porque me cagan la vida. Está bueno, está me gustó. Me gustó, me gustó. 492-869 si quieren apoyar la moción. Y también lo pueden hacer al celular 011-15-58-91-6708. Lo voy a repetir porque cuando yo lo escucho a Leo, por ejemplo, y Sabri, le mandamos un beso muy grande a los dos. Y a Noelia también, que se incorporó nueva en el programa anterior. Sí, y... Les decía, cuando escucho a los chicos Leo Sabri, por ejemplo, de patas de mala hostia, ¿no? Patas para arriba somos nosotros. Ves, es cualquier cosa ya esto. Turmanía. No, no, Turmanía, Turmanía los que estuvieron antes. Uh-huh. Los chicos de, yo estaba hablando bueno, de los chicos de mala hostia. ¡Ah! A ver, pará, vamos a dejar un poco de un lado el whisky. El alcohol, por favor. Vamos a ponernos de acuerdo. Lo que yo quería decir es que a veces Leo lo dice muy rápido en el teléfono y yo no llego a anotar. Ahí che, está. El dueño de la radio nos quiere sacar, me parece. Pero, no, un ratito más, de los micrófonos, por favor. De acá no me sacan. Bueno, eso quería decir. Y justamente me diste el pie. Le queremos dar un saludo muy grande a Lucho, Sofía y Nadia de Turmanía que hacen el programa anterior. Bueno, un beso muy grande. Sí, Nadia dice acá. Lucho y Sofía, ¿está bien? ¿Te puedes ver así? La chica que vino... Noelia se llama, ¿qué es Nadia? Dice Nadia acá. Sí, a ver. Bueno, Noelia, perdón, Nadia, Noelia. Me tienen que... Perdón porque fue mi letra. Mi letra... Vayamos al otro bloque, por favor. Pará, que quiero saludar también a Mario y Zaira de Mañanas al Límite también, que nos hacen el aguante. Ay, sí, gracias. Y que no tienen vergüenza nombrarnos. Ay, nombrar no, programa. ¿En serio? Eso no es sinvergüenza. No, me emociono, qué sinvergüenza. Vergüenza ajena por ellos me da a mí, la verdad. Bueno, gente, si no entendió nada de la agenda, pueden entrar a nuestra página web y ahí pueden leerla nuevamente. Y si usted tiene algún evento, también pueden entrar a esa página y no dejan. Recuerden, la página es www.delvisoescultura.com.ar. She ran away, away from nothing, escaping from nothing town, nothing town is here. Las 20 horas 38 minutos con una sensación térmica de 9 grados 5 décimas. Seguimos con las siguientes noticias. We'll be right back. Esto es... Mundo Triste y Bizarro. Las siguientes noticias son hechos reales realizados por idiotas o personas de otro planeta. No deben ser reproducidos a menos que seas un idiota, un extraterrestre o tengas un programa de radio. A partir de este momento presentamos... Mundo Triste y Bizarro. Hoy en Mundo Triste y Bizarro... Apuche el body, Pizzería Tito. Los dueños de perros pueden cobrar algún dinero por permitir que le coloquen publicidad a su mascota. Envío rápido y sin retorno. Un interno logró fugar de la prisión mostrándose por correo hacia la libertad. Mandándose por correo hacia la libertad. No me hagas llorar, que si no te escribo una novela. Un hombre es capaz de escribir con agua que le sale del ojo a chorros. Enviado especial a China, Johnny Gelblum. Tonto y en bolas doblemente tonto. Uno de esos exhibicionistas que pasan corriendo desnudos en eventos multitudinarios se resbaló y quedó inconsciente en un estadio. ¡Qué mala leche! Un periodista televisivo fue arrestado por masturbarse en un medio de transporte público. ¡El diablo! ¡Es re careta! Un cura búlgaro está bajo investigación por un campito cultivado de cannabis. Todo lo raro. Todo lo idiota. Todo lo bizarro. Todo lo totalmente estúpido. Que podés encontrar en el mundo, lo vas a escuchar en... ¡Mundo Triste y Bizarro! Muy buenas tardes, Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Diego. Diego Lobato es mi Diego nombre. Patricia Zuller, muy buenas tardes. Vamos a compartir la primera información aquí en Mundo Triste y Bizarro. Auspicia el Bobby, Pizzería Tito es el título de la siguiente información. Los dueños de perros pueden cobrar algún dinero por permitir que le coloquen publicidad a su mascota. La agencia Promodog en Siberia le paga a los dueños de mascota para que les coloquen a sus canes una ropa especial con publicidad. Al parecer, la estrategia se basa en lo altamente visibles, que son los perros de la calle. Y sí, a eso le sumamos la ropa especial con avisos, la gente se detiene y mira. Natalia Mishkova, de 28 años, tiene un caniche y explica: firma enseguida, paseo a mi perro 3 veces por día, ¿por qué no voy a recibir dinero por eso? Envío rápido y sin retorno. Un interno logró fugar de la prisión mandándose por correo hacia la libertad. Hans Lang, de 42 años, purgaba una pena por tráfico de drogas. Según explicaron fuentes policiales, se metió en una caja que fue despachada por el correo privado FedEx, lógicamente, hacia el mundo exterior. La caja con el hombre adentro fue cargada a un camión y de allí a través de las puertas de la prisión de Willich, en Alemania. En algún lugar de la marcha, el hombre se bajó del vehículo y desapareció. Seguimos con la información aquí en Mundo Triste y Bizarro. La siguiente información viene de China y dice: no me hagas llorar por si no te escribo una novela. Un hombre es capaz de escribir con agua que le sale del ojo a chorros directamente sobre un lienzo. ¿Mm? Para hablar de este tema tenemos un enviado especial a China. Mandamos a Johnny Helblum. Hola, Johnny, ¿estás ahí? ¿Johnny? Sí, está, me parece. Pero no, hola, Johnny, te estás en el aire. Aquí, Diego Lobato. No tenemos comunicación, el satélite anda medio mal, no tenemos comunicación con Johnny Helblum. Bueno, Johnny Helblum está en China, en un ratito vamos a estar comunicados con ellos. Seguimos con la siguiente información, Patricia Zuller. Así es, Diego Lobato. Tonto y en bola es doblemente tonto. Uno de esos exhibicionistas que pasan corriendo desnudos en eventos multitudinarios se resbaló y quedó inconsciente en un estadio. Pasearse en bolas ante un centenar de público puede ser muy osado, inclusivo e incluso divertido, pero tropezarse y quedar con las nalgas al viento y desmayado es otra cosa. El individuo en cuestión saltó sobre la cerca durante un partido entre dos equipos australianos de fútbol con tanta mala suerte que hizo un mal movimiento y al caerse se golpeó fuertemente la cabeza. Seguimos con la información mientras estamos esperando el satélite con Johnny Helblum. ¡Qué mala leche es el título de la siguiente información! Un periodista televisivo fue arrestado por masturbarse en un medio de transporte público. Según dijo, estaba intentando bajar a las tres. Chu Shu Ki de Hong Kong fue arrestado por desnudarse en un colectivo y masturbarse a sus anchas. Según admitió en la corte, procedió a quitarse la ropa y acariciarse el pito siendo el único pasajero en el piso superior del autobús. Doble. El periodista se declaró culpable de indecencia pública y aclaró que solo lo hizo para liberar un poco el estrés al que estaba sometido. Ahora sí tenemos la comunicación. Patricia, nos están informando nuestro operador aquí en el estudio central de Mundo Triste y Bizarro. Tenemos comunicación en directo desde China con Johnny Helblum. Johnny, ¿me estás escuchando? Hola, chicos, ¿me escuchan? Y ahora te escucho lindo y parejo. ¿O no? Ay, qué bueno, dejó llovirse los teléfonos y cosas, aquí no andan muy bien. Cuéntame, Johnny, ¿qué estás haciendo allí en China? Cuéntame un poco de esta información que realmente nos ha dejado todos anonadados. Bueno, yo te comento, Ru Anting, un chino de 56 años, chupa agua con la nariz y la disparra espantosamente con el ojo. Nah, dejémonos de Johnny, saber. No te puedo creer. Recientemente el hombre ha demostrado su habilidad escribiendo en chino las palabras: la fortuna es vasta con el mar. Encima es poeta el chino, mira tú. Con su escalofriante método, según cuenta Ru, descubrió su habilidad accidentalmente nadando en un río. Y cuando fue despedido de una fábrica de fertilizantes en el trabajo, en el que trabajó durante 20 años, empezó a explotar su inusual talento. Mira tú, Johnny, te hago una pregunta. ¿Podemos hablar con este chino? ¿Podemos hablar con Ru Anting? Ru, a ver. ¿Por qué no le pasas el micrófono? A ver si lo podemos hablar con él. Hola, sí, claro. Señor, así que usted es el que escribe poesías con agua sacadas de su ojo. Así se comenta aquí en la China. Bueno, cuéntenos un poquito cómo fue que descubrió este talento. Bueno, lo que pasa es que yo tengo un ojo de vidrio y por el orificio que me queda ahí el agua entra y se escupe. ¿Hola? No, es impresionante el talento que tiene este señor. Además, tiene un ojo de vidrio, Dariel. Me llamo Diego, Patricia, pero disculpen, gente, disculpen un momento, mi micrófono dejó de funcionar, operador, ¿qué está sucediendo? Dejó de funcionar. Hola, Ru, ¿me estás escuchando? Disculpa, te quería hacer unas preguntas aquí, mi compañera te preguntaba cómo fue cuando surgió esto. Dime, ¿qué opina tus familiares? ¿Qué opina tu gente? ¿Tiene mujer? ¿Tienes mujer? No, tengo un marido. Ah, es encima de larga chorro, ponle los ojos, es bueno. El mundo está triste y enfermo. Acá me están diciendo que soy puto. Más o menos, algunas personas así. Bueno, gracias, Ruth. No entiendo. No importa, ahí mi compañero. Pásame con Johnny, él te va a explicar muy bien después. Hola. Johnny, pero este Johnny es terrible cuando corta. Realmente la comunicación que tuvimos entonces, gente. La comunicación que tuvimos directo con China. Realmente estamos muy cansados porque, bueno, cansa. Seguimos con la última información. Que tiene mucho que ver, Patricia, creo, con la información anterior. A ver. El diablo es un careta. Un cura búlgaro está bajo investigación por un campito cultivado de cannabis que prospera detrás de su vivienda. Según dice, fue un regalo de Dios. Patricia. El padre Cyril Papudov ha sido arrestado varias veces, pero la policía nunca lo atrapó cultivando. Así que técnicamente no hay forma de probar que no fue Dios el que plantó la marihuana. Según el cura, la planta creció de la noche a la mañana y él jamás tiró una semilla. A pesar de todo, al cura se lo ve siempre con un excelente buen humor. Bueno, gente, mi nombre es Diego Lobato. Yo soy Patricia Zuller, por supuesto. Y esto fue Mundo triste y bizarro. tenés, Agustín, ahí? Bueno. Tenés info, Agus. Sí, acá tengo un chivo para el Club Unión de Del Viso, que abrió sus puertas nuevamente con los entrenamientos de todas las disciplinas que tienen, luego del tema de la gripe, porque estuvo cerrado. Y te invita, si tenés ganas de hacer aeróbic, yoga, árabe, boxeo, kickboxing, taekwondo, fútbol 5 y 11, patín, básquet y pesca, lo podés hacer acercándote a la dirección French y Chiclana en Del Viso. Si no, lo puedes hacer vía teléfono al 02320-470-299. Qué bueno, un saludo a la gente del Club Unión de Del Viso. Y ustedes también, gente, si tienen alguna info que quieran, que lo pasemos por el programa de radio Patas para Arriba o por la página web www.delvisocultura.com.ar. También, justamente entren a esa página y ahí pueden dejar la info, pueden mandar flyer, pueden mandar MP3, video, pueden... lo que quieran. Fotos, lo que quieran. Teléfonos. El domingo, bueno, es el día del niño y mañana es la radio FM Country, nuestra casa, va a estar haciendo un programa especial, Todos por una Sonrisa. A partir de las 9 de la mañana van a estar todos los conductores de la radio y nosotros también vamos a estar, no sé, ahí se equivocaron. La verdad que no sé qué les pasó, se deslizó el nombre sin querer, bueno. Había un huequito. Lo lamento, y... había un huequito y bueno, vamos a estar. Vamos a invitarlos a estos. Vamos a estar con los grosos que están en este programa, en esta radio, perdón. También vamos a estar nosotros. Mañana entonces, Todos por una Sonrisa, a partir de las 9 de la mañana. Así es, hablando del Día del Niño. Hablando del Día del Niño. Ay, sí, estamos con chicos acá. Son unos angelitos, estamos con tres chicos divinos. Ahora se van a presentar. Hermosos los chicos que trajimos. La verdad que sí, fue lo mejorcito que encontramos. Fue lo mejorcito que encontramos. Vamos a contar un poquito la cocina de esto. La cocina de esto. Queríamos tener, aunque sea un grupo de chicos, porque se viene el Día del Niño, nuestro programa. Cuando salíamos a la calle nos acercábamos a un pibe para que invitarlo a que venga al programa de radio. Cuando le decíamos que era Patas para Arriba, salían corriendo. Lloraban, no, mamá, no. Es más, tuvimos problemas con varias señoras que nos han golpeado. Señora del pelo verde, me dejó dolorido el hombro, se lo quiero decir. Es verdad, yo estaba ahí presente, le dio con la cartera con una, no, un cascote, no sé, adentro, seguro que tenía un cascote. Yo lo único que quería era que el chico viniera al programa de radio y bueno, me presentara, pero bueno. Me acaban de decir que mañana tenemos que estar nosotros tres presentes y que también vengan los dos locutores, los dos locutores del noticiero. Ah, bueno, les vamos a decir, ¿qué noticiero? Patricia y Diego. Ah, sí, el de hace un ratito. Hace un ratito, yo no sé, porque ellos, creo que ellos tienen la central en Atlanta, me parece. Sí, en la cancha de Atlanta, de Villa Crespo. No, en Atlanta, me parece. Pero bueno, vamos a comunicarnos con ellos para ver si quieren venir esto. Así y a es. Johnny también, porque estaba en China, pero llega para mañana. Sí, llega. Bueno, como decíamos. Y bueno, salíamos a la calle y nadie quería venir y conseguimos esto. Y la verdad que es lo mejorcito. Es lo que pudimos conseguir, che. Es lo que hay. Es lo que hay. Así es. A ver, vamos a presentarlos. Decime, ¿tu nombre? Daira. Daira, ¿cuántos años tenés? 8. Una cara de angelito por allá. Angelitos. ¿Y por allá quién? Me llamo Rodrigo. Voy a cumplir 12 ahora el 31 de agosto. 12 también. Bueno, qué bueno. ¿Están contentos de venir a la radio? Sí. Sí. Sí. Bueno, a ver, ya que son tan buenitos. Qué no bien sé. Que aprenden los chicos. Elegimos que sí. Sí, dijeron sí, todo. Sí, sí. Eso es bárbaro. Sí. Querían decir que no, pero. No. Que no, no. Están como medio obligados a decir todo que sí. ¿Querés hacerles una pregunta, Jar? Sí, quiero, a ver, quiero que me cuenten un poquito qué es lo que más les gusta de ser niño y qué es lo que menos les gusta de ser niño. A ver, ¿quién quiere empezar? ¿Vamos? ¿Qué es lo más lindo de ser un niño? Que te regalan cosas. Bueno, la verdad es muy bueno. A mí ya se hace tanto ya que no me regalan y nada. Que las abuelas te dan plata. Eso. ¡Epa! Pero no eran tan angelitos. Bueno. A mí me gusta... Que me regalen cosas y mirá, hasta yo pido una Play y no me la dan, no tienen. Está haciendo un gestito de dedo pulgar sobre el dedo índice y frotándolo. Me hago el rico. ¿Y qué es lo que menos les gusta de ser niño? A ver, ¿qué es lo que... Digo, ¿por qué soy chico? ¿Por qué esto me molesta? A ver, ¿qué es lo que menos les gusta? Porque te dicen chico. ¿Qué te dicen? Hola, chico. Y sí, también los burlan a veces. Porque somos chicos. Se burlan. ¿Quién? Los grandes. Ajá. Si serán malditos, ¿eh? Por eso yo siempre voy a ser un chico. Ay, sí, yo también. Por supuesto. ¿Y qué? ¿A vos qué le molesta? ¿Qué es lo que no te gusta de...? Ir al colegio. Te das cuenta. La madre debe estar contenta en este momento. Ay, si está escuchando el programa, que seguramente lo va a estar escuchando. Sí, por supuesto. Por supuesto, debe estar de contenta. Y a mis tías, a mis abuelos, a todos. Muy bien. Bueno. Muy bien. Bien. A ver, una pregunta del rigor. Dale. ¿Pidieron algo para el Día del Niño? Sí. Obvio. A ver, ¿qué sí, pidieron? Sí, más vale. ¿Qué no? A ver, por ejemplo. Bueno, yo primero pedí una... ¿Una Play? Eso, la Play 2 quería. ¿Y una computadora? ¿Un televisor para mi pieza? Yo quería 3 DVD. Yo quería videos casi ángeles. Y yo quería todo, videos para ver el televisor, todo. Yo videos de Dragon Ball y una tele plasma de 99 mangos. La Play 3. ¿Una bicicleta? 3 bicicletas. Bueno. 8 Play. Bueno. Bueno, él todo. Los padres en este momento están agarrando el bolsillo. Ah, no, quiero una guitarra también, ¿eh? Yo quiero una batería, un bajo, una batería eléctrica. Pido una bici, una playera, una común, una chiquitita, una computadora. Bueno, me parece que no eran tan angelitos como bueno. Un piano. Y pulseros. Y sí, yo quería, lo que único que quiero, pido en la vida... Plata. Bueno, plata también. Pero pido una computadora y el bajo, que sale unos millones, como una... Estuvieron averiguando, muy bien. Guarda con la lista de estos chicos. Bueno, los padres ya se cayeron, ya están de más. En la escuela de María Madre Nuestra vendemos pulseras. Los aviso para los que quieren ir a comprar. Ah, bueno, mandan chivos. Ah, sí, bueno. Mi otra abuela, a mi abuelo. A mi mamá, a mi papá, que no sé qué, no ¿Que sé. ¿Que te está mirando? Sí. Me está escuchando por la radio. Bueno, chicos. Y a mis tías. A unos amigos que le pasé el número de la radio. Mandamos un beso luz. Un beso luz. Después Seba, saludos para todos también. Después Paula y Jessy. Saludos para los chicos de Fracaso Social. ¡Epa! Le vamos a pasar el mensajito y vamos a preguntar. Porque aunque sea no se gusta para ustedes preguntar. De última, ¿no? Claro, Paula, tuviste flojo. Tuviste flojo, Paula. Nos manda saludos Sandra, que le manda saludos a sus hijos Camila, Iris, Alan, a la mamá, sí, a Johnny, le mandamos a Néstor, a Moni. Y por último, adivinen a quién. ¿A quién? A nosotros. Ah, a nosotros. Muy bien, genial, Sandra. Un beso. Sandra, grande. Te mandamos un beso. Muchas y a toda tu familia que está ahí escuchando la radio. Bueno, después, ahora vamos a escuchar un tema musical y después viene lo que nadie estaba esperando. Nadie lo espera. Nadie lo esperaba, pero bueno, se viene el primer radioteatro de Patas para Arriba. Así es, a seguirlo. El asesinato de Vittorio Calzonetti. Cuando llamaste esta tarde, diciéndome